Sábado 23 de junio. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud. Oseas 2, versículos 14 y 15. Lo que leemos es una alegoría. El profeta pone a Dios como el marido que ha sido engañado por su esposa, es decir, el pueblo de Israel que en lugar de amar a Dios, que le ha dado toda clase de beneficios, prefiere amar a los dioses cananeos. El marido entonces echa a su esposa y le corta los víveres, en otras palabras. Dios no le hace prosperar al pueblo sus cosechas y transforma a Israel en un desierto. Pero Dios no puede con su genio. El amor por su pueblo puede más y decide volver a enamorarse de su pueblo. Le hablará a su corazón y le devolverá las cosechas. Abrirá la posibilidad de una nueva esperanza. Esperanza para el pueblo, pero asimismo esperanza para Dios, con certeza apuesta a una respuesta positiva de su pueblo. Este paradigma se repite una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Israel y también del pueblo cristiano hasta nuestros días. Eso es lo grande de nuestra religión, que gracias al infinito amor de Dios, que es misericordioso y perdona nuestras deudas sin pedir nada a cambio y busca siempre de nuevo estar en comunión con los suyos, permite que siempre de nuevo podamos reiniciar nuestras vidas, nacer de nuevo, podamos encarar de nuevo el comienzo sin agobiantes deudas, en libertad, y sabiendo que Dios no nos rechaza, no nos abandona, porque a pesar de todo sigue enamorado de su creación. Una reflexión de Federico Hugo Schaeffer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.